Antes de compartir el mensaje, quería preguntar si hay alguien que estuviera aquí en esta tarde por primera vez. Si está entre nosotros por primera vez, levante su mano. Queremos reconocerle y también entregarle un presente de su primera venida entre nosotros. Muy bien. Hoy no hay ninguno por primera vez. ¿Y por segunda vez alguno? ¿Ya es la segunda vez? Tampoco, así que ya tenemos más de 3 o 4 veces entre nosotros. Allí está entonces. Hoy ahorramos los souvenirs. Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios. El Señor nos está hablando en este tiempo y nos está compartiendo enseñanza muy importante y muy valiosa, no solo para la vida de la iglesia, sino para la vida de cada uno de nosotros. Cosas tan valiosas que nos permitirían de aplicarlo en nuestra vida, de alinearnos con esta enseñanza de Dios, nos permitiría pasar a un nuevo nivel, de ir más allá de lo que ya hemos llegado, ¿no es cierto? Y este es siempre el propósito de Dios. Nunca como que, como decía el apóstol Pablo, ya lo hemos alcanzado, ¿no es cierto? No terminamos de alcanzar, y mucho menos cuando se trata de conocer más a Dios, de estrechar nuestro vínculo y nuestra relación con Él. Así que hay mucho más todavía por crecer y desarrollar en nuestra vida espiritual, y estamos desafiados a eso. Y nuestro Dios entonces nos enseña y comparte enseñanza para guiar nuestra vida conforme a su propósito y a su voluntad. Y esa enseñanza en este tiempo nos está llevando también a reconocer esta su presencia, a reconocer la presencia de nuestro Padre, y entonces reconocer nuestro vínculo y esta paternidad que Él quiere ejercer sobre cada uno de nosotros. Podemos reconocer la presencia del Hijo, nuestro Señor y Salvador, y está allí ejerciendo toda autoridad y todo dominio. Es lo que vamos a desarrollar en esta noche también. Pero también está la presencia del Espíritu Santo, aquel que nos trae revelación, aquel que nos da sabiduría, discernimiento, entendimiento, para comprender y poder recibir la enseñanza de la palabra de Dios, suprema revelación de Dios a los hombres. Sin embargo, para saber también que puede darnos otro tipo de revelación, no que sea bíblica o más allá del canon que ya está establecido. Todo lo que Dios nos dice nos está revelando de Él mismo y de sus propósitos. Y toda vez que lo hace, tiene absoluta coherencia, así que siempre va a estar respaldada por esta que es la revelación suprema de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Pero allí está el Espíritu Santo para guiar nuestra vida, no solo guiarnos a toda verdad, dice. Esta es la manera en que Él va desarrollando en nosotros su tarea y su ministerio. Así que tenemos en este tiempo de parte de Dios esta invitación y este llamado. Si usted recuerda, el domingo pasado sabíamos que allí en Apocalipsis el apóstol Juan recibe una voz, reconoce una voz, y dice que era como de sonido de trompeta, pero supo confirmar inmediatamente que se trataba de la voz de Dios, invitándole a algo muy especial. En los próximos domingos vamos a desarrollar más este tema. ¿A qué voces estoy oyendo en mi vida? ¿A qué voces en mi vida estoy respondiendo? ¿Qué voces estoy siguiendo? Pero Juan supo reconocer la voz de Dios con toda claridad. Y entonces escuchó que Dios le estaba invitando a subir, a ir allí a los cielos, morada de Dios, para encontrarse entonces en primer lugar con el trono, a uno sentado en el trono, a otro a la diestra del trono, otro delante del trono, y aún todavía vamos a agregar en esta noche también a otros ancianos con vestiduras blancas, 24 eran ellos, con coronas en sus cabezas, también sentados sobre 24 tronos. Hoy vamos a ver qué significa esto y qué relación tiene con lo que estamos viendo. Pero permítame leer entonces el pasaje de la palabra de Dios. En esta noche se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y allí encontramos en el capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el 23, la siguiente enseñanza. Y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, en nuestra vida, que traiga fruto a nuestra vida. personal, familiar, matrimonial y aún como iglesia. Dice de esta manera: por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si usted recuerda entonces el pasaje de Apocalipsis 4 que comenzamos a leer y desarrollar el domingo anterior, y hoy vamos a seguir añadiéndole alguna vista más, usted recuerda entonces esto a lo cual se le presentó al apóstol Juan que acabamos de describir. Y ya también en el libro Apocalipsis menciona que está allí el Cordero, está el Hijo de Dios. Y no solo en este pasaje de Apocalipsis, sino como vemos en este de Efesios, también en el de Colosenses, también en Hebreos, también en Pedro, una de las cartas de Pedro está dando cuenta de esto, es que Jesús está sentado a la diestra del Padre, ejerciendo toda autoridad, dominio y gobierno. Y aún para que tengamos una mayor claridad al respecto, dice que ese gobierno lo ejerce sobre todo poder, sobre toda potestad, sobre todo dominio. Dice que el Padre puso todo debajo de sus pies. Quiere decir que Jesús está por encima de todos. El Hijo de Dios y Dios mismo están por encima de todo y de todos. Dios es todopoderoso y reina y gobierna sobre toda la creación y todo el universo, y todo esto está sujeto a Él. Es interesante que podamos reconocer en esta noche esta declaración y esta claridad que hace respecto a que nuestro Dios y su Hijo Jesucristo está sentado en los lugares celestiales ejerciendo este dominio sobre todo principado, autoridad y potestad. Está dando cuenta claramente de las fuerzas de oscuridad, de las fuerzas de las tinieblas. Está aludiendo claramente a Satanás y a sus demonios, que el mismo Señor Jesús venció definitivamente y eternamente allí en la cruz, con su muerte y con su resurrección. Así que luego de esto, el Señor Jesús asciende a los cielos a recuperar el lugar desde donde había venido a cumplir este ministerio. Mire, la Biblia habla claramente, Dios había dado autoridad para señorear, gobernar y tener autoridad sobre toda la creación a Adán y Eva. Pero ellos perdieron esta autoridad al pecar, al no reconocer a Dios, al no sujetarse a ese dominio y esa autoridad de Dios en sus propias vidas. Perdieron esa autoridad y allí tomó autoridad Satanás sobre toda la humanidad. Y él comenzó a ejercer su obra de maldad y de destrucción. Muchos seres humanos desde aquel momento hasta nuestros días y hasta que Cristo venga nuevamente estarán expuestos a ser vapuleados, despojados humillados, encarcelados, atribulados, y agregue todas las otras acciones que usted quiera, de parte de Satanás y sus huestes de maldad. Porque él tomó autoridad. El hombre perdió la autoridad que tenía de parte de Dios y entonces ahora ejerce autoridad y dominio Satanás. Por eso se le llama el príncipe de este mundo. Pero en Cristo hay victoria sobre los poderes de las tinieblas. Él ejerce toda autoridad. A él están sujetos aún los demonios y el mismo Satanás. Así que cuando uno entrega su vida a Cristo, está recobrando y recuperando esta autoridad perdida dada por Dios al momento de la creación. Ahora usted, si es de Cristo, si es hijo o hija de Dios, tiene la autoridad del Hijo para ejercerla también sobre todo principado y toda potestad de las tinieblas. No es necesario, decíamos el domingo pasado también, que ningún cristiano esté por allí siendo vapuleado y despojado y robado de parte de Satanás o cualquiera de sus demonios. Podemos en todo caso ser hostigados, ser tentados a cometer un pecado, ser amedrentados. Satanás está tratando, como vamos a ver luego, de poner pensamientos erróneos y equivocados en mi cabeza, de hacerme desconfiar de Dios. Pero es lo único que podría hacer. La Biblia dice claramente que no puede tocar ni siquiera nuestra vida porque somos del Todopoderoso Dios. Así que él no puede, no tiene autoridad para dañar tu vida si sos de Cristo verdaderamente. Porque él está sujeto a la autoridad de aquel que ahora gobierna también tu propia vida. Encontramos esto claramente también expresado en la palabra de Dios. Dice entonces allí en 1 Pedro, Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que no hay posibilidad de que podamos tener esta actitud. Tampoco hay posibilidad para que los hijos de Dios estemos por la vida como indefensos, como teniendo que valernos por nosotros mismos. No, la Biblia muestra claramente que usted y yo tenemos autoridad espiritual que debemos ejercer. Por eso los cielos están abiertos. Están abiertos para que usted también pueda ejercer autoridad espiritual en el nombre del Señor en su propia vida. Y con esta autoridad espiritual, hacer que la voluntad de Dios que está en los cielos también tenga cumplimiento aquí en la tierra, en su vida, en sus circunstancias, en su entorno, en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, sobre su salud. Eso es la razón por la cual también nos concede autoridad espiritual. Con esa autoridad podemos hacer que esa voluntad de Dios que está en los cielos se cumpla aquí en la tierra, en nosotros y en otras personas también, al momento que las ministramos en oración, en servicio, en evangelización. Así que debemos estar atentos a estas cuestiones. Cuando dice que el Hijo está a la diestra, significa que está en el lugar de máxima autoridad. Está al lado del Padre. Allí está sentado Jesús luego de su ministerio y de su ascensión. Y está reinando, está gobernando, está ejerciendo dominio. Está ejerciendo autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad. Qué bueno poder nosotros tener esta seguridad. Cuando usted está alabando a Dios, cuando usted está adorando a Dios, no solo aquí en su propia casa, quizás en su trabajo, mientras viaja a su trabajo, no hay un lugar específico y único en el cual podemos estar haciendo esto. O cuando usted está ministrando y sirviendo a otros, cuando está leyendo la palabra, allí usted tiene cielos abiertos. Esta es la seguridad que tenemos. Los cielos no se abren por méritos nuestros. Están abiertos de parte de Dios. Está abierto para que entonces usted pueda tener esta seguridad de que allí va a encontrar al que está sentado en el trono, el Padre. Va a encontrar al Hijo y tener autoridad. Va a encontrar al Espíritu Santo y poder ser guiado bajo revelación divina en su propia vida. Así que no hay necesidad para andar con incertidumbres, desorientados. No, no, Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel y debemos vivir. Nuestra mente debe estar llena de las cosas espirituales, de las cosas de la dimensión espiritual. Debemos estar llenos de la palabra de Dios, llenos de esta revelación de Dios, de su voluntad, de sus propósitos, de su autoridad. Porque entonces vamos a poder dirigir nuestra vida y tomar decisiones en nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en el Apocalipsis 4, entonces ahora sí, el apóstol Juan está agregando lo siguiente. Dice que había seres vivientes también allí, que dice, seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, la visión de Juan había sido esta, que alrededor de aquel trono de Dios había otros 24 tronos y allí estaban sentados estos 24 ancianos, que no era porque eran canosos ni porque eran de elevada edad, ¿no es cierto? Los plateados no, eran ancianos reconociendo liderazgo. ¿Y por qué eran 24? ¿A quiénes representan? Aquellos ancianos están representando a todo el pueblo de Dios por todos los tiempos. Todo el pueblo de Dios por todos los tiempos. El 24 es porque son 12 tribus de Israel y 12 discípulos de Cristo. Están representados el pueblo de Dios de todos los tiempos allí. Esto es, todos los que se han postrado en arrepentimiento de sus pecados delante de Dios y han sido salvos, limpiados por su sangre preciosa, en quienes esta muerte y resurrección y el poder de Dios que obró en Cristo también ahora está obrando en nuestra propia vida. Y allí estamos, nos están representando a nosotros, esos 24 ancianos representan a todo el pueblo de Dios y usted forma parte del pueblo de Dios y de su familia, lo afirma rotundamente la palabra de Dios. Y ellos estaban allí y toda vez que veían a estos seres vivientes que declaraban la majestad del señorío y la autoridad de Dios sentado en el trono, ellos mismos se postraban en adoración, en reconocimiento, en sujeción a esa autoridad y a ese señorío. Y por ello, y esta actitud está simbolizada con quitarse sus coronas y arrojarlas delante de los pies de aquel que estaba sentado en el trono. Es renunciar por completo a nosotros mismos. Es como dice la enseñanza de Jesús, negarnos a nosotros mismos. Es como decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y esto es sumamente importante. Tome nota, ninguno de nosotros puede ejercer autoridad espiritual a menos que esté primero sujeto a la autoridad de Dios. Ninguno de nosotros la puede ejercer si no hay sujeción a la autoridad de Dios. Nadie va a poder gobernar su entorno y sus circunstancias y su vida conforme al propósito de Dios si primero no está siendo gobernado por Dios mismo. Así que nunca pensemos en gobernarnos a nosotros mismos. Nunca pensemos en gobernar y tomar las decisiones por nuestra propia cuenta. En base a cualquier criterio, la experiencia, el conocimiento, el título, la formación, nada. No nos gobernemos a nosotros mismos, permitamos que sea Dios quien nos gobierne concreta y efectivamente, porque eso es reconocer su señorío sobre nuestra vida. Y entonces, recién entonces, vamos a poder ejercer autoridad espiritual. Nadie puede ejercer autoridad espiritual a menos que esté sujeto a la autoridad mayor, a la autoridad de aquel que nos concede esta autoridad. Así que ¿Quiénes son estos 24 los que representan a todo el pueblo de Dios? Somos nosotros, es usted, sos vos. Mire lo que dice la palabra de Dios también en Efesios en el capítulo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Ve lo que dice la palabra, oyó lo que dice la palabra, figúrese lo que dice la palabra, porque esta es la posición en la cual Dios en Cristo le colocó a usted. Dice que le dio vida, Dios le dio a usted vida, vida eterna, vida nueva, vida abundante. Que esa vida significa que usted ha resucitado, ha vuelto a nacer. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Él nos hizo renacer, nos resucitó, dice, como a Cristo. Pero dice y agrega finalmente que así como hizo con su Hijo Cristo, a nosotros también nos hizo sentar en esos lugares celestiales. ¿Dónde estás sentado? Y dice, no, acá en la silla, está bastante cómoda, está buena, pero estoy acá. Bueno, espiritualmente hablando, tenés que ser muy consciente de que estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Dios te puso allí, junto a su Hijo, ¿para qué? Para ejercer autoridad espiritual mientras reconoces su señorío en tu propia vida. Mientras Él gobierna tu propia vida, porque separados de Él no podemos nada, ejercer ninguna autoridad espiritual. Pero entonces tenemos que recobrar esta enseñanza y vivir de esta manera. Sabiendo que si el enemigo viene y me quiere acechar o me quiere tentar, tengo recursos, tengo autoridad que Dios me concedió. La debo ejercer para tener victoria sobre eso, sobre las circunstancias, sobre el problema, sobre la vida de otra persona. Y declarar que la voluntad de Dios en los cielos se cumple aquí en la tierra. Esto es lo que significa que el cielo gobierna sobre toda la creación, sobre la tierra también, sobre toda potestad. ¿Qué significa? Que finalmente todo se tiene que sujetar al poder y al dominio de Dios. Por eso cuando usted, una persona, un creyente, ordena a un espíritu inmundo, como encontramos en los evangelios, dejar, apartarse, salir de una persona a la cual tenía dominada, atormentada, etc., ese demonio, ese espíritu inmundo, debe obedecer. ¿Pero qué está obedeciendo a usted o a mí? De ninguna manera. Ese espíritu inmundo está reconociendo que la autoridad, la orden que usted está dando, está respaldada por Dios Todopoderoso, que gobierna y que reina aún sobre las potestades de las tinieblas. Se tienen que sujetar. Jesús les enseñó a sus discípulos estas verdades y los envió a aplicar estas verdades en su vida y en sus ministerios. Cuando ellos regresaron, lo primero que le dijeron fue: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Autoridad espiritual. ¿Qué ocurría? Los demonios se tenían que sujetar. ¿Era por ellos? No. Era por la autoridad y el poder de aquel que está sentado en el trono. Así que no hay que andar como huyendo, siendo atormentados, desesperados, sin saber qué hacer, cómo hacer. Hay que ejercer autoridad espiritual. Estás sentado allí en esos lugares celestiales para gobernar lo que ocurre en tu entorno, aún proviniendo de las tinieblas o de la oscuridad. El Señor Jesús le dio esta autoridad a sus discípulos. El Señor Jesús nos dio esta autoridad a nosotros también. Mire lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 19, préstele atención. He aquí, dijo Jesús a sus discípulos, les doy potestad, les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, nada te puede dañar porque sos un hijo o una hija de Dios. Y Dios es quien reina por los siglos de los siglos y tiene todo sujeto y puesto bajo sus pies. Él está por encima de todo y de todos. Es tu Dios y está guardando tu vida, está preservada tu vida. Satanás podrá venir, un demonio suyo podrá venir a tu lado y parecer un gigante terrible, un monstruo, te asusta, trata de asustarte y como que te va a pegar y a destruir y pudiera hacer lo que sea el intento, pero no puede tocar tu vida, no te puede hacer esto, nada. Él lo sabe, nosotros debemos saberlo y ejercer autoridad. Estás vencido, te rechazo en el nombre de Jesús, estoy cubierto por la sangre de Cristo. No voy a ceder, nunca voy a dudar de mi Dios. Y habrá lucha, pero habrá victoria. Y no voy a salir huyendo atemorizado o sin saber qué hacer, o viendo a quién voy a ver porque no puedo dormir a la noche. En paz me acostaré y asimismo dormiré. A veces esperamos que Dios haga cosas en favor nuestro. Y en otras ocasiones, a lo sumo, oramos y clamamos a Dios para que Él haga lo que nosotros debemos hacer. ¡Uy, Señor, fíjate! ¡Uy, Señor, cuídame, protégeme! ¡Hace algo, Señor, en mi favor! ¡Soy tu hijo, soy tu hija! Y Dios me mira arriba y me dice, pero hacelo vos y para eso te di autoridad espiritual. No te dije subí, no te dije observá, veme, fíjate, yo soy el que reina y vos sos mi hijo. Te hago sentar aquí en un lugar especial al lado de mi hijo, a la diestra de él, allí estás vos, para ejercer autoridad. Así que hacelo, no me pidas a mí que lo haga, dice Dios, por eso te di la autoridad. Y le pido a Dios que haga lo que yo debo hacer. Es por eso que a veces hay espacio para el enemigo, para maltratarnos, para humillarnos, para generar cárceles, para levantar temores, miedos, fobias, ataques de pánico. Estoy hablando de algunos cristianos también, ¿eh? No se asombre por esto. Espero que no se asombre. Él puede entonces saquear. Y claro, con la autoridad que Dios me dio, ni siquiera defiendo aquello que Dios me dio y con lo cual Él me bendijo. Mi propia salud, los bienes, la familia, el trabajo. Entonces, pues siento como que los demás me llevan ventaja y consiguen más que yo y yo perdí lo que tenía. Ejercer autoridad espiritual. Trae el poder de Dios de los cielos aquí a la tierra. Resguarda tu vida y la de tus seres queridos, amados, tu familia, tu salud, tu trabajo, ejerciendo autoridad espiritual. Por eso los cielos están abiertos. Y por eso cuando vos accedes y pasás la puerta de los cielos, también encontrás al Hijo. ¿Y el Hijo qué hace? Ejerce autoridad. ¿Y vos dónde estás? Tenés que verte allí, al lado del Hijo. ¿Haciendo qué? Ejerciendo la misma autoridad. Estamos allí entre esos 24 ancianos, que no eran 24, son una multitud, representan a todos, pero te representan a vos y a mí también. Debemos vernos allí y traer esta realidad aquí a la tierra, a nuestra circunstancia y a nuestro entorno. Es importante que en este punto sepamos permanecer postrados. Y tomando cualquier tipo de corona, mérito, título, diploma, nombramiento, a los pies. Sujeción perfecta al señorío de Cristo. Así que los cielos están abiertos allí, para dos cosas fundamentales en este aspecto: traer y dar cumplimiento a la voluntad de Dios aquí en la tierra. Traer la voluntad, ¿vieron cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también aquí en la tierra? Y de eso se trata. ¿Cómo se logra? Ejerciendo autoridad espiritual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted esté bien, que esté victorioso, que esté defendido siempre y protegido de todo ataque del enemigo, que pueda disfrutar plenamente sus bendiciones, que viva una vida plena, que tenga paz en su corazón, que a la noche pueda descansar en paz y dormir, que nadie le atemorice. Todo esto es voluntad de Dios. Tráigala aquí a la tierra, a su propia vida, a su realidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Guardar a sus hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Preservar tu salud. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cumplir sus propósitos en tu vida. Así que esta es una de las razones, traer y dar cumplimiento a la voluntad de Dios aquí en la tierra, en nuestra realidad, en nuestra esfera natural. Pero no tan solo para nosotros mismos. Esa autoridad está dada para ministrar a otros en el nombre del Señor. Decíamos, cuando usted ministra a alguien que está endemoniado, lo está haciendo ejerciendo esta autoridad espiritual. Pero también cuando usted ora por la vida de otro, por su salvación, está ejerciendo autoridad espiritual. No estés orando solamente, bueno, qué sé yo, que un día si a lo mejor se le ocurre. No. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos le conozcan y procedan al arrepentimiento. ¿Qué es ejercer autoridad? Traer la voluntad de Dios. Señor, te va a conocer y va a proceder al arrepentimiento. Oramos de esta manera. Eso es autoridad espiritual. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre alguien que está enfermo y que la sanidad refleje la gloria de Dios y el poder de Dios sobre la vida de esa persona? Y si no le conocía, que eso sea una razón para que él pueda abrir su corazón a Cristo Jesús. Y yo voy a orar con autoridad espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, que esta voluntad tuya se cumpla en la vida de esta persona. Y así entonces cuando ministramos a los demás. Y en segundo lugar, el propósito y la razón de esta autoridad espiritual concedida por Dios, no es ganada, no es comprada, no es intercambiada por nada, es concedida por Dios, es también ordenar a demonios y potestades de oscuridad, si es necesario callar, si es necesario salir de una persona, si es necesario sujetarse a la autoridad de Cristo, si es necesario cesar en su hostigamiento sobre alguien o sobre tu propia vida, es ejercer autoridad, dominio, gobierno. El demonio se tiene que sujetar a usted. No usted caer presa del temor, del terror, del pánico por lo que está recibiendo de parte de las tinieblas. Su vida está segura en Cristo. Así lo dice la palabra de Dios. Finalmente, déjeme compartirle algunas cosas que deben estar presentes en nuestra vida para hacer un buen ejercicio de autoridad espiritual. ¿Sabe? La experiencia indica, y a lo largo de tanto tiempo, tantos años en el Señor, y uno puede observar a los cristianos en general y puedo reconocer que hay algunos elementos, algunas cosas que son impedimento en el ejercicio de la autoridad espiritual. Algo que parece obstaculizar, que frena el ejercicio de la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Déjeme nombrarle solo cuatro, y con eso vamos a concluir en esta noche y luego vamos a orar también de parte de Dios. Uno de ellos es la falta de conocimiento. Claro, si uno no tiene conciencia de estas cosas que estamos compartiendo y no tiene conocimiento de ellas, ¿cómo las va a poder ejercer o aplicar, llevar a la práctica? Es básico, hay que conocer. Así que en muchos casos hay cristianos que no conocen estas realidades. ¿Cuáles? Y que efectivamente Dios está allí en el trono, está sentado y ejerciendo todo dominio sobre toda la creación. No conocemos esto acerca de la autoridad espiritual. No conocemos por qué no tengo, no tenía y ahora sí tengo y de parte de quién y cómo. Esto muchos no lo conocen. Gloria a Dios que Dios nos está enviando esta palabra en este tiempo para refrescarlo o aprenderlo o terminar de aprenderlo o de dar estos pasos para seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Así que hace falta conocimiento. Si no tengo conocimiento de que Dios en Cristo venció a toda potestad de las tinieblas en su muerte y en su resurrección. Y si yo no conozco eso, y entonces, si yo no conozco que mi vida está en Cristo y que toda vez que viene un enemigo, una circunstancia difícil, Dios se antepone, Dios se pone en el medio entre mi propia vida y ese enemigo o esa circunstancia difícil, ¿para qué? Para protegerme, para cuidarme, para ayudarme a ejercer autoridad espiritual. Si yo no tengo este conocimiento, y claro, después viene cualquiera, vienen por ahí algunos, y me siento atemorizado, me siento como yo que sé, una cosita así pequeñita contra un ejército poderoso con armas nucleares. No. Eso es falta de conocimiento. Los cristianos no podemos ni debemos andar en nuestra vida espiritual con falta de conocimiento, debemos crecer. En segundo lugar, otra de las cuestiones que se presentan como obstáculos para ejercer autoridad espiritual y ser victoriosos es la falta de convicción. En algunos casos hay conocimiento, lo que no hay es convicción. ¿Qué es convicción? Y yo creo que eso es así. Eso es convicción. Sé que el Señor está allí y gobierna, pero además lo creo. Me afirmo en esa verdad. Mi vida está segura en eso. Eso es convicción. Soy un hijo de Dios, una hija de Dios, le pertenezco a Él. Estoy sentado en esos lugares, tengo que ejercer autoridad. Eso es convicción. Y en muchos casos no está esa convicción. Sí, bueno, pero será así. Y no sé, qué sé yo, lo voy a ver. Es listo. Hay conocimiento, no hay convicción, no hay ejercicio de autoridad espiritual. Me estoy perdiendo un montón de cosas en mi vida espiritual, de poder estar experimentando y recibiendo de parte de Dios. En tercer lugar, y esto es muy importante también, hay muchos cristianos con una necesidad de adecuar mucho mejor su propia identidad espiritual como hijos e hijas de Dios. Recuerda lo de sube y que encuentro al Padre. ¿A quién encuentro? Al Padre. Padre, vínculo, paternidad, hijo, hija, mi padre, amor de padre sobre su hijo. Esto es identidad sana. Y muchos cristianos todavía no alcanzaron esta fortaleza y esta seguridad de su propia identidad. ¿Por qué? Y porque su propia identidad ya fue muy dañada, maltratada, desdibujada cuando no estaban en Cristo. Y luego vinieron a Cristo, pero todavía no han sido conscientes de que el Espíritu Santo quiere hacer esta obra de restaurar tu identidad para que vos tengas seguridad de quién sos, en quién sos lo que sos, y puedas pararte a vivir la vida espiritual aquí en la tierra con esa seguridad y esa confianza. Y así vas a experimentar el amor del Padre, experimentarlo. Falta de identidad, como no soy, no sé, yo soy hijo, no soy hija, él es mi padre o no, no sé, porque no tengo mucha relación, no lo conozco tanto, no tengo tanto vínculo, me parece muy lejano y tantas otras cosas que entonces me impiden luego ejercer autoridad espiritual. Y junto con esta entonces, y muy ligada a esta en último lugar, está el hecho de que muchos cristianos todavía sostienen estimas personales dañadas, y esto obviamente siempre es en menos, hacia menos. También lo que hemos experimentado antes en nuestra vida sin Cristo ha causado este daño severo en nuestra estima personal, y hemos sido maltratados y humillados, menospreciados, desvalorizados. Nos han metido en la cabeza y nosotros lo hemos plantado, lo hemos regado, lo hemos cuidado, eso de que no sirvo para nada, o sirvo muy poco, no valgo mucho, los demás son más importantes que yo, los demás pueden más que yo, los demás lo hacen mejor que yo. Y no, viste, ya me habían dicho siempre que yo iba a ser un infeliz en mi vida, nunca iba a poder lograr nada, los demás iban a avanzar y yo no, que yo era un perdedor, era una derrotada. Estima por el piso. Y venimos a Cristo. Pero otra vez no hemos sido conscientes de dejar al Espíritu Santo y pedirle que haga la obra de restauración de nuestra estima personal. Y sabes, por más que los demás te hubiesen dicho lo que te hubiesen dicho, otra vez, como te dije al principio, hay que escuchar la voz del Padre, de tu Padre. ¿Qué dice tu Padre? Que tu vida es preciosa, que vos sos precioso, preciosa para Él. De que sos valioso, de que sos útil, de que sos importante, de que tenés posibilidades. De que tu vida tiene propósito. De que efectivamente podés ser feliz en la vida. Mucho más cuando ya estableciste tu vínculo con Él. Pero entonces se imagina a un cristiano que dice, no, yo pobrecito, ejerciendo autoridad espiritual. Y que viene entonces un espíritu inmundo y me trata de esta manera como nos tratan los espíritus inmundos, ¿no es cierto? ¿Y cómo respondo con autoridad espiritual si yo digo, uy, es verdad, uy, me robó, el enemigo me robó todo esto, me quitó este gozo, me quitó la paz y otras tantas cosas? Y dice, bueno, pero viste, no sé, bueno, a lo mejor Dios me vuelve a proveer. Y no hay posibilidad de ejercer autoridad espiritual si tengo esta estima personal. Debemos sanar nuestra estima también para ejercer autoridad espiritual. Son obstáculos, se pueden remover. Efectivamente, Dios lo quiere hacer para que entonces vos no solo sepas y tengas convicción de que estás sentado en lugares celestiales para ejercer autoridad, sino que efectivamente lo aplicas en tu vida y vivís esta vida aquí con toda seguridad, pero vivís en la dimensión espiritual. Traes lo que hay en los cielos sobre tu propia vida, tu familia, tus cosas, tu entorno, tus circunstancias. Entonces ya no hay temor, ya no se vive bajo temor. ¿Quién me va a asustar? Dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estoy seguro y confiado en el Señor. Pablo está preso, encadenado, azotado, lastimado y todo. Y él alabando al Señor, postrado como esos 24 ancianos, teniendo esta experiencia del dominio y la soberanía de Dios. Y porque ejerció autoridad espiritual, ocurrió lo que ocurrió. Dios da respuesta enviando un terremoto que abre las puertas de la cárcel, rompe las cadenas que estaban atados él y todos los demás, y pueden venir a la libertad. Ejerció autoridad espiritual. Y no estaba, yo pobrecito, me lo mereceré. Algunos me dijeron, vos te mereces. Me permite hacer un ejercicio para finalizar. Muy breve. Y para eso necesito un voluntario o una voluntaria. Habrá alguno que lo quiera hacer, quédese tranquilo, no se trata de leones, cocodrilos, no tenemos nada de eso hoy. Va a salir indemne, va a poder volver a sentarse tranquilo. ¿Tenemos algún voluntario, una voluntaria? Uno solo, no vengan así en masa. Porque... es muy sencillo, pero préstele atención porque, mire, esto sucede. Adelante, por favor. Actores de Hollywood van. Después te van a pedir. Te preste la atención, porque esto es algo mucho más frecuente que suceda de lo que usted supone. Y es un enorme obstáculo. Pero esto que vamos a representar ahora nos va a dar herramientas para ejercer autoridad espiritual. Yo le voy a mostrar cómo funcionan estas cosas. Esto va a ser una representación. Yo te voy a decir algunas cosas, pero es una representación, no me tomes en serio. Pero francamente lo que te quería decir, querido Maximiliano, es que sos una porquería, sos un tipo inútil, vos sos un fracasado, toda tu vida vas a ser un derrotado, si ya lo sabes. Ya lo sabes, toda la vida fuiste así y no lograste nada y no vas a lograr nada. Y si tenés algo, no te lo creas porque lo vas a perder todo. Así que sos un inútil, no servís para nada. La verdad, francamente, te detesto. Muy bien. ¿Cómo te sentís vos cuando escuchás algo así? Y siento que está equivocado porque la palabra de Dios dice otra cosa. Salió el hombre espiritual ahí. Está ejerciendo autoridad espiritual. No lo habíamos preparado antes. ¿Y usted cómo se siente cuando le dicen algo así? Y cuando se lo dijeron, ¿cómo se sintió? Dígame la verdad. ¿O usted dijo lo que él dijo ahora? ¿O usted cree que él dijo esto ahora y lo dijo durante toda su vida? Absolutamente no. Ninguno de nosotros. No es lo importante lo que cualquiera te pueda decir, aunque sea de esta magnitud, y aunque sea esta agresividad y esta humillación, no es tan importante ni quién ni qué te está diciendo. Lo importante es lo que vos crees. ¿Qué crees de vos mismo y de vos misma? ¿Crees que esa persona está diciendo la verdad? ¿Qué pensás de vos mismo? ¿Pensás lo mismo que esa persona? Porque si vos tenés una estima sana y una identidad clara, es decir, mirá, ¿algo más? No, ya te dije todo. Che, lástima que perdiste el tiempo, pero ¿sabés qué? Yo no soy así como decís. Yo soy un hijo de Dios, fui salvo por Él. No soy mejor ni peor que nadie, pero ninguna de las cosas que vos dijiste es verdad. Es decir, ve, rechaza. Lo hace desde la autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque tiene una estima sana y una identidad clara. Entonces nunca va a creer eso. Otra vez, ¿a qué voz escucha usted en su vida? ¿A qué voz le hace caso? ¿A cualquiera de los que andan por allí menospreciándole, humillándole y desvalorizándole? ¿O a la voz de Dios que dice, vos sos mi hijo amado, en ti tengo complacencia? Vos sos un campeón, sos una campeona, vos sos especial. Gracias. Después te damos el aplauso. Vos sos especial. Yo te amo, sos un genio. Tenés un enorme potencial. Qué bueno esto que haces y que haces tan bien. Me encanta que lo disfrutes. Tantas cosas nos dice y nos habla el Señor. ¿A qué vos estás escuchando? ¿Qué vos sigue teniendo eco en tu vida? ¿Aquellas que alguna vez escuchaste y les estás haciendo lugar todavía en tu vida? ¿Se da cuenta por qué no ejerzo autoridad espiritual? Debo comenzar a ejercer autoridad espiritual, y aunque venga el enemigo a decirte, no, no creas en lo que Dios te dijo, todo esto que estás escuchando ahora no le dé bolilla, esto no pasa nada, vos ya sabés, ¿viste? Y aparte yo te conozco, encarás con mucha fuerza, pero a los dos o tres días, a la semana ya dejas todo, volvés a lo mismo, a la chatura espiritual de siempre, así que no vas a lograr nada. Y él va a estar queriendo hacer esto, penetrar tu mente con estos pensamientos, y si lo logra, entonces te desactivó. Desactivó la bendición de los cielos abiertos sobre tu propia vida. No solo sobre vos, sobre tu matrimonio, tu familia y tus cosas. Vas a vivir la vida espiritual, pero no en la plenitud con la cual Dios te dio esa vida espiritual. Así que no se trata de Dios. No le pidas después a Dios que haga otras cosas. Y Señor, a mí me parece que me dejaste de lado. No es así, soy yo. Entonces Dios me va a decir, mirá, yo tampoco quiero eso en tu vida. Pero para eso te di autoridad espiritual, ejércela. No le pidamos a Dios lo que nosotros debemos hacer. Así que no sigas prestando atención a habladurías y cosas de los que anden por allí. Nunca les des espacio ni lugar. Deja que suceda y una vez que terminó, vos te podés dar vuelta en la certeza de quién sos y de cómo sos en Cristo. ¿Dónde estás sentado? En el último lugar, atrás de todo, estás sentado en los lugares celestiales. Dios te puso allí para gobernar y ejercer autoridad, así como lo hace el Hijo Jesucristo. Así que en esta noche vamos a cantar para terminar. Y luego que cantemos vamos a orar. Voy a orar por todos aquellos que quieran crecer y alcanzar esta convicción y disponer sus vidas para ejercer autoridad espiritual. Los cielos están abiertos. Dios te está invitando a vos, personal y particularmente, y te dice, subí, vení a mi encuentro. Vení, tené esta experiencia. Abrí tus ojos, abrí el entendimiento, los ojos de tu entendimiento. Así oraba Pablo a los Efesios. Y observame. Fíjate, estoy sentado en el trono y reino y gobierno y tengo toda autoridad y ejerzo esa autoridad sobre toda potestad y todo dominio. Qué interesante lo que ocurrió con Juan. Luego de esta canción, te lo refiero en un minuto y oramos para despedirnos en esta noche. Cantemos esta canción. Vamos a ponernos en pie. Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio provoque que el cielo se una a la tierra. Permanentemente abiertos. Y este Dios todopoderoso que está en ese trono te está invitando y te dice: sube, subí, vení, vení a mi encuentro, vení a mi presencia. Por eso, si vos tenés este deseo, tenés esta necesidad y querés tomar esta decisión de tener esta experiencia, experiencia espiritual, de ser recibido por este Dios, de ser ministrado por Dios, de que tu identidad se sane, tu estima sea restaurada, de que puedas percibir estas cosas espirituales para aplicar y ejercer autoridad espiritual en tu vida. A todos aquellos que quieran dejar allí ese pasado, esas voces, y ser llenos del amor de Dios, llenos de su presencia, yo te voy a pedir solamente que levantes tu mano. Y aún mientras vamos cantando esta canción, una vez más, tené tu mano levantada a los cielos, porque están abiertos, los cielos están abiertos. Y del trono de Dios ha de irrumpir su gracia sobre tu vida, su misericordia y su amor vendrá sobre tu vida también. Él hará lo que haya que hacer, en tanto vos te estás postrando y estás dejando tu corona allí a sus pies. Así que vamos a cantarlo una vez más. Y levanta tu mano al cielo, Dios va a estar respondiendo, va a estar dando respuesta a la necesidad de tu corazón y de tu vida. Así que sosténela en alto y canta de lo más profundo de tu corazón. Adoremos al Rey de Reyes, al que vive por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono y gobierna. Cantemos esta canción al Señor. Se abran aquí. Tu presencia inunda mí. Mi sacrificio provoque que el sí con todo amor para abrazarte y darte esta seguridad de que sos su hijo y su hija amados. El Señor se complace en ti. Quiere levantarte como victorioso y como victoriosa. Por eso quiere confirmar en ti autoridad espiritual. Para que la ejerzas, para que traigas la voluntad de Dios de los cielos aquí a la tierra, a tu propia vida, a tu propio hogar, a tu trabajo, a tu salud. Oh, qué bueno, hay ángeles que suben y bajan, trayendo bendición de Dios y llevando tu necesidad y tu corazón a la presencia de Dios. Ángeles que también están alabando y glorificando su nombre. Así que nunca dejes de hacerlo, nunca dejes de hacerlo. Siempre sujetos a su señorío en nuestra vida. Y vas a poder observar y experimentar esta misma semana, esta misma semana, esta misma semana, que Dios reina y gobierna también sobre tu vida. Y que no hay nada ni nadie que te puedan tocar ni dañar. Y no vas a dar lugar a ninguna voz ni a ninguna acción que indique lo contrario. Bendito sea el Señor. Cielos abiertos. Y Él derrama de su gloria. Y Él derrama de su presencia. Y Él trae llenura del Espíritu Santo sobre tu vida. Él te abraza. Él te ama. Él te acepta. Él tiene complacencia. Pero en este tiempo, en este año, Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. Él quiere llevarnos más allá. Quiere llevar tu vida, quiere guiar tu vida y la vida de esta iglesia mucho más allá. Mucho más allá. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque reinas. Estás sentado en el trono. Y eres el único que está sentado allí. Gracias por dejarnos tener esta visión. Llenar nuestra vida con esta realidad, Señor. Pararnos frente a este mundo y frente a las cosas de este mundo con esta convicción, con esta certeza, con esta fe. Es una fe que trae victoria sobre nuestra vida. Es una fe que mantiene los cielos abiertos sobre nuestra vida, sobre nuestro entorno familiar. Señor, gracias por hacerlo. Gracias porque nos sentaste en ese lugar de privilegio, en los lugares celestiales, junto a Cristo Jesús, para gobernar, para ejercer autoridad. Señor, gracias, lo haremos en tu nombre, lo haremos en tu nombre, Señor, lo haremos en tu nombre, y traeremos el cumplimiento de tu voluntad en los cielos aquí a la tierra, y vamos a ministrar y a servir y a bendecir a los demás de acuerdo a esos propósitos y esa voluntad. Señor, oraremos de esta manera, con esta convicción, serviremos y ministraremos con esta convicción. Señor, gracias por hacer la obra en tu pueblo en esta noche también, como en esta mañana. Nos acompañarás y nos guardarás en el regreso a casa, a nuestros hogares. Y Señor, que tu paz y tu bendición sean en la vida de todos y cada uno que forman parte de esta comunidad, tu iglesia, de quien tú eres la cabeza. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y amén, amén, amén. Él bendiga tu vida, pases una excelente semana, una semana de victoria en el nombre del Señor. El miércoles nos encontramos para orar y estudiar la palabra también, y así en cada evento que tenemos como comunidad. El Señor te bendiga y te guarde.